si nunca te vuelvo a ver. Guataca de mis amores, dile a mi amor que sus besos que añoro por siempre quisiera tener. Linda Guataca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. libre todos los hombres, canta la martiniana y mamá, que alegran los corazones, lucero de la mañana, el rey de todos los hombres, canta la martiniana y mamá, que alegran los corazones. No, porque si lloras yo muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Querido, que yo sea un rey decente para ti, mujer. Dios no ha querido que la gloria de tus besos fuera mi querer. Lejos, sin poderte mirar y ni tus labios besar, solo el consuelo que Dios me da al soñar, que allá en el cielo me has de amar. Emperatriz, vive tu vida en tu trono feliz, yo solo vivo soñando tu imagen de diosa, tus labios besando la flor más hermosa, que Dios te bendiga y que en tus pasos te siga. Si alguna vez sufres penas de amor, ven junto a mi corazón. Emperatriz, vive tu vida en tu trono feliz, yo solo vivo soñando tu imagen de diosa, tus labios besando la flor más hermosa, que Dios te bendiga y que en tus pasos te siga. Si alguna vez sufres penas de amor, ven junto a mi corazón. Yo no sé si a buscarme a mí para bailar este son. Baila negrita conmigo así, pegadito tu pecho a mí, junto a mi corazón. Muévete, pero no te emociones, no, porque vas a sudar nomás y te vas a quemar. Maní y un sabrosito son. Radio Educación, 1060 de AM, desde la Ciudad de México. Radio Educación, 100.000 watts de potencia. En internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Pavia, gasi caruni, panune una kadika kine yachagiba namabichela tugatenia ibina yo divija pavia gasi karuni panune una kadika kine yachagiba Giragi luce genda nana. Pace usanuna. Una shiguinini manajina palashiroa ratisi celusia tilinga genda misenda diushi nigatenia pace usan Yuna shiguinini manajina palachidoa Rafisi celusia Tilinga genda vicenda diushi nigatenia Ibjila yo, ibija pavia, gadi karuni, panune una, kadika kine, yachagiba, namabichela, tugatenia. Ibjila yo, ibija pavia, gadi karuni, panune una, Kadika kine yachagiba, giragi luce genda nana. Gracias, gracias. Sombra porque es eterna y te persigue por tus caminos y te persigue por tus caminos

Manito fino tepa, no soy cuplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Manito fino tepa, no soy cuplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Alma provinciana, eres sultana de Costa Chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Con tu alma provinciana, eres sultana de Costa Chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Mamá, una paloma dijo a mi oído, si vas a Pino Tepa verás que flechas tiro Cupido. Pasando Tlacamama, una paloma dijo a mi oído, si vas a Pino Tepa verás que flechas tiro Cupido. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. No soy cuplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando. Bonito Pino Tepa, no soy cuplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando. Muy buenos días, tengan ustedes. 6:23 en la Ciudad de México. Amanece hoy miércoles 12 de marzo de este año 2014. Y bueno, estamos escuchando música que nos es muy cercana en términos culturales, en términos emocionales, por supuesto. Una selección de Sergio Muñoz esta mañana para estar con ustedes y compartir las propuestas de Radio Educación, si es que ustedes así lo deciden. Muchas gracias por permitir que estemos pues ya muy temprano acompañándoles a través del 1060 del cuadrante en la banda de amplitud modulada y por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y esta mañana les saludamos Ramiro Romero en los controles técnicos. Está Sergio Muñoz, ya lo mencionaba en la propuesta musical. En un rato más se incorpora a este equipo Magali Mendoza en el Departamento de Continuidad y ante este micrófono Ana Leticia Vargas le saluda, le invita a permanecer en nuestra señal. Tendremos música hasta las 7 de la mañana en que presentaremos a ustedes nuestro avance informativo con los hechos más importantes que se han dado en nuestro país y en el mundo a lo largo de las últimas horas. Después, a las 7:05, tendremos Besos de Papel, un programa, una producción de Marta Romo, pensada para niños y niñas. Hoy vamos a escuchar personajes de la historia. Este es el capítulo de este jueves 13 de marzo. Estoy con la programación del día de ayer, pero no, es jueves 13 de marzo, corrijo. De nueva cuenta le digo entonces buenos días este jueves 13 de marzo, pero en cuanto a programación es justamente esto que le comento, Besos de Papel a las 7:05, después música y a las 8 las noticias, a las 9 nuestro servicio cultural, su casa y otros viajes. Y bueno, con este panorama por delante le invitamos a seguir escuchando música, a seguir disfrutando de la música y ya son las 6:26. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri ndairi kuniri kuri hatunina kaniniri. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jika yari natuka ni kandi hakundau iniri kaiyo maturi nunda bisotachi kuniri linda, iricuri, iricuri, canina, caniniri. a buscar una bruja, de esas que tiran las cartas, que me adivine la suerte y que me cuente por qué no me amas. Quiero saber los motivos que tienes para alejarte, y así podré combatirlos hasta que vuelvas a enamorarte. Voy a valerme de todo, de brujas, diablos y herejes, para que no te me vayas, para que nunca me dejes, porque sin ti estoy bien cierto, la vida pierde sentido, porque a pesar de que vivo, vivir sin ti es vivir muerto. Diablos y herejes, para que no te me vayas, para que nunca me dejes, porque sin ti estoy bien cierto, la vida pierde sentido, porque a pesar de que vivo, vivir sin ti es vivir y muerto. Voy a buscar una bruja. Calentano. así nomás. Que lo digan ella. Eres clara como el agua. Se me acabarán los gustos. Andale ahora y andale, ea. Música mexicana esta mañana en Radio Educación. Ya son las 6:41 y a todas las personas que se han estado comunicando, preguntando por el programa que se transmite los jueves de 5 a 7 de la mañana, estamos hablando, por supuesto, del programa del campo y de la ciudad. Queremos, antes que nada, ofrecer una disculpa a nombre del equipo de este programa, que el día de hoy, por cuestiones extraordinarias, no se transmitió. Enviamos un fuerte abrazo a Sergio Canales y a todo el equipo, a todo el grupo que hace posible que este programa se transmita miércoles y jueves de cada semana. Y esperamos, Sergio, que todo esté bien, que te encuentres bien. Un fuerte abrazo a nombre de todos los que aquí laboramos. Y esperamos que ya la semana próxima se restablezca la normalidad y miércoles y jueves, como normalmente sucede, tengamos a partir de las 5 de la mañana este programa muy escuchado, lo sabemos, muy querido por el auditorio del campo y de la ciudad. Y vamos a continuar con la música. Tenemos más música mexicana esta mañana y a las 7 nuestro avance informativo. Este es el corrido del burro norteño que en un martes 13 feliz escapara. Aventó la carga y salió de volada a ver a su burra hasta Guadalajara. Pegó un rebuznido al salir de Ensenada, hacia Rosarito se fue esa mañana. Sin saber el pobre que la mala suerte lo estaba esperando al llegar a Tijuana. Allí lo agarraron dos tipos avaros, le pintaron rayas y ante una carreta. Ahí se retrataban todos los turistas en el pobre burro por una peseta. Después de 3 meses logró él escaparse hacia Mexicali, salió muy temprano. No quiso subirse por la rumorosa, cruzó la frontera al lado americano. Siguió su camino pensando en su burra, rebuzna y rebuzna, respinga y respinga. Cuando de repente, en una cañada, se le atraviesa una burrita gringa. Sus ojos azules, coquetos, bailaban, al burro le dijo, come on, pretty baby. Y él le contesta, I'm sorry, chiquita, ya tengo a mi burra en I don't mean maybe. Pasó Mexicali, siguió pa' Caborca, ahí en Hermosillo comió unas mazorcas. En el Bacatete le dieron negruras, a pesar de todo siguió su aventura. Pasó por Guamúchil, cruzó Sinaloa, allá en Nayarit ya se andaba quedando. Cuentan que un arriero lo cargó de leña, hasta el espinazo le andaba quebrando. Llegó hasta Jalisco y a todos los burros, por su burra prieta llegó preguntando. Y le contestaron, tu burra querida, pa'l norte se fue con un caballo blanco. Thank you. Educación, Radio Educación, 1060 de AM, desde la Ciudad de México, 100.000 watts.